hasta llenar tus noches de pasión, hasta volverte loca. Voy a llenar toda tu habitación con pétalos de rosas, hasta que sientas la necesidad de regresar y no marcharte más, hasta que sientas que vas a estallar, que sin mis besos no puedes estar. Voy a llenar tus noches de pasión, voy a meterme en tu imaginación, y no sabrás si es una realidad o es una fantasía. Voy a llenar tus noches de pasión, voy a meterme en tu imaginación, voy a adueñarme de tu corazón, yo voy a hacerte mía. Aquí está el DJ del estilo propio, Moisés Alberto. Moisés Alberto. Vas a sentir que en un suspiro inmenso llegarás al cielo, cuando sientas en todo tu cuerpo el roce de mis dedos. Y cuando estemos juntos tú y yo, en un susurro entregarte mi amor, con nuestros cuerpos llenos de calor y tus gemidos llenos de furor. Voy a llenar tus noches de pasión, voy a meterme en tu imaginación, y no sabrás si es una realidad o es una fantasía. Voy a llenar tus noches de pasión, voy a meterme en tu imaginación, voy a adueñarme de tu corazón, yo voy a hacerte mía. Estás entrando al planeta de la elegancia y la perfección. Ángel Láez y Salserín cantándole al amor. Aquí sí hay swing. DJ Moisés Alberto.